en serio con su padre. El placer te hizo sentir culpable, pero ya eras adicto a su sangre. Ella es la intocable. Ella es la intocable. Estabas más loco que una cabra y te llevó a subir la montaña a buscar la flor de los mil colores. Descubriste un manantial de canciones, y cuando te cansaste de tantas palabras, su nombre hizo un nido en tu garganta. Estaban todos esperando que caigas, los que vinieron a darte las gracias. Yo no sé qué voy a hacer ni qué va a pasar, pero flashé al verte despertar. Tampoco sé cómo llegaste hasta acá, pero esa pluma de pavo real no te queda mal. La tienen muy clara, pero no paran de decir pavadas. Un hombre necesita un hombro de hembra, una mujer merece que la mantengan. Y yo no sé qué voy a hacer ni qué va a pasar, pero flasheo al verte de despertar. Tampoco sé cómo llegué hasta acá, pero esa pluma de pavo real no te queda mal. Ella es la intocable.